Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país y todavía, amigos cibernauta, el único en el centro del país. A continuación, le doy el resumen de las noticias. Asesinan al ganadero Luis Felipe Ordaz. Apenas este sábado había estado muy tranquilito con el gobernador Luis Armando Reynoso Femat. Nieta de Aguascalentenses es la responsable de fabricar y destruir los dólares que circulan en el planeta. Reporta Banxico inflación de 0.25% en octubre. En Aguascalientes fue menor. El tiempo de atención en hospitales públicos de Aguascalientes, de los menos peores en la República. Seguridad Pública sigue decomisando pólvora en tianguis de la ciudad. Ya llegó, ya está aquí, la romería del Señor del Encino. 5 accidentes diarios se registran en la ciudad de Aguascalientes. Arranca el gobierno del estado el plan de contingencia invernal. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. Fíjese que, según información confirmada por el periódico Noticias de Querétaro y además de diversas estaciones de radio locales, el ganadero de aquel lugar, Luis Felipe Ordaz, fue acribillado a las afueras de su despacho notarial. Hasta el momento, la policía no ha facilitado mayor información. Según las primeras informaciones, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, dos personas descendieron de un auto compacto y dispararon contra el ganadero cuando éste salía de su despacho ubicado en el centro de la ciudad. No hay más datos al respecto. Bueno, ¿qué tiene que ver este asunto con Aguascalientes? Bueno, pues fíjese que apenas el sábado anterior, este ganadero estuvo presente aquí en Aguascalientes en la corrida en la que actuaron César Rincón, el Soto Luco, Rafael Ortega y Morante de la Puebla, y fue captado incluso en fotografías en una barrera pasándosela muy a gusto con el senador Diego Fernández de Ceballos y con el gobernador Luis Armando Reynoso Femat. No queremos pensar mal, pero ya ve cómo es el dicho ese: piensa mal y acertarás. Y probablemente haya que pensar bastante mal. Fíjese que uno de los lugares comunes de la política estadounidense indicaba, hasta hace no mucho tiempo, que los inmigrantes latinos y sus familias eran coto electoral del Partido Demócrata, y que los republicanos, debido a su política a favor de las deportaciones y a su insistencia en el carácter ilegal de los migrantes, nunca podrían ganar su preferencia. Pero las cosas cambiaron. En las elecciones presidenciales del año pasado, el presidentito este George Bush obtuvo 44% de los votos hispanos, 9 puntos más que aquel 35% conseguido en el 2000. De todos los presidentes de Estados Unidos, Bush es el que ha mostrado más cercanía a la comunidad latina, al mismo tiempo que esta ha fortalecido su poder económico. Y nada más hay que ver cómo en su gabinete ha habido funcionarios de origen latino con apellidos como González, Noriega, Marín, Barreto y etcétera. Y desde enero de 2005 nombró como tesorera a Ana Escobedo Cabral, quien es miembro del Partido Republicano y nieta de mexicanos aguascalentenses, quien ahora está a cargo de supervisar la fabricación y destrucción de los dólares que se usan en todo el mundo. Hace algunas semanas, Escobedo Cabral refugió durante la presentación del nuevo billete de 10 dólares. El evento se llevó a cabo en Ellis Island, la islita vecina de Manhattan y puerto donde hace un siglo llegaban los barcos cargados de inmigrantes europeos. Allí, Escobedo Cabral dio una entrevista a la revista Expansión, que es de donde le estoy leyendo usted esta información, y resulta interesante no solo que sea una latina la responsable de la fabricación y destrucción de todos los dólares que existen en el planeta, sino que también que sea sus orígenes vengan de aquí, de Aguascalientes. Y curiosamente, y si me lo permite, que se apellide Cabral, igual que un servidor, mi segundo apellido, al igual que la señora Escobedo, también es Cabral. ¿Quién quita y tenga yo por ahí algún pariente importante y no me haya dado cuenta, amigo cibernauta? La inflación en el mes de octubre pasado se ubicó en 0.25%, ligeramente superior al 0.22% previsto por los analistas del mercado, debido en parte a la disminución en los precios de algunos productos agropecuarios, según informa el Banco de México. De esta manera, la inflación anual de octubre de 2004 al mismo periodo de este año fue de 3.05%, lo que significa una reducción de 0.46 puntos porcentuales respecto al nivel reportado durante el mes de septiembre pasado. Banxico explica que los productos con precios a la baja se ubicaron en los genéricos como cebolla, jitomate, pollo en pieza, aguacate y naranja. Sin embargo, los genéricos que registraron los incrementos más pronunciados fueron electricidad, gas doméstico, vivienda propia, leche pasteurizada y fresca, plátanos, gasolina de bajo octanaje, papaya y transporte aéreo. Las localidades con variación inflacionaria arriba del promedio fueron Tampico con 2%, Veracruz con 1.86%, Mérida con 1.80%, Campeche con 1.64% y Villahermosa con 1.55%. Y en contraste, las ciudades con precios a la baja fueron Jacona con 0.28%, Tepatitlán con 0.15%, Torreón con 0.15%, Tulancingo con 0.10%, Ciudad Juárez con 0.9%, Morelia con 0.07% y Aguascalientes con 0.04% de incrementos. Fíjese que en un estudio, un documento elaborado cada año por la Secretaría de Salud, resultó que en los hospitales públicos la atención para la ciudadanía en Aguascalientes es de las menos peores a nivel república. Hay niveles interesantes y algunos detalles le voy a dar sobre este asunto. Fíjese que, por ejemplo, le voy a checar algunos comparativos. Me disculpa usted que lo esté entreteniendo con este asunto, pero miren, en cuanto a la atención en hospitales, por ejemplo en el ISSSTE, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, según la Secretaría de Salud, los mejores tiempos de espera de los usuarios para consulta externa se registran en Aguascalientes. De hecho, es el primer lugar, con un promedio de 12.8 minutos. Le sigue Morelos con 13.1 minutos, Veracruz con 15 minutos y Colima con 16 minutos. Es interesante ver este asunto. Y hay otros lugares en los que de plano la cosa está, pero patética, en serio. En las instancias de salud del Estado de México, por ejemplo, se registra el tiempo más largo para poder acceder a la consulta externa, debido a que los pacientes sufren una demora de 48 minutos antes de ser atendidos por un médico. Entre los peores en la calidad de estos servicios están los hospitales y clínicas del Distrito Federal, con un promedio de espera para los pobres pacientes de 45 minutos. En Baja California tienen que esperar 40 minutos y en Guanajuato se tienen que fumar 38.2 minutos en promedio. ¿Qué compara usted? De 45 minutos que se tarda en el Distrito Federal a 12.8 minutos que se tarda aquí en Aguascalientes. Caramba, vaya que sí es una diferencia, y más cuando se está enfermo. Con motivo de las diferentes festividades donde la gente acostumbra todavía la quema de objetos pirotécnicos, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y aprovechando también la ayuda de Protección Civil, ha estado implementando un operativo especial para detectar la venta de pirotecnia en la ciudad, donde los resultados pues van bien, fíjese, porque han decomisado ya más de 80 cajas de material explosivo. El jefe de la Unidad de Protección Civil Municipal, Ramiro Regalado Rubalcaba, informó que el dispositivo para detectar la venta de pólvora es de manera sorpresiva en los diferentes puntos de la ciudad, a fin de prevenir la circulación de este tipo de artefactos que pueden provocar incendios o lesiones graves a quienes lo utilizan. Y eso se lo puede decir un servidor, pero pues eso sucedió hace mucho tiempo cuando yo era un niño, y de eso ya hace un buen rato. ¡Ah, qué entretenida nos poníamos! Pero también brutales quemadas. Dijo este funcionario público que de las cajas donde se realizó el decomiso eran 3.600 garbanzos, 19 cerillitos y 54 paquetes de cañones. Fíjese nomás, qué bonita fogata se debe haber armado con ese asunto. Pero bueno, el caso es que esta juguetería pirotécnica ya fue remitida para su destrucción a la 14ª zona militar. Ahí sí se va a poner buena la fogata. Por lo pronto, el jefe de la Unidad de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a evitar la adquisición de este tipo de objetos y, cosa que se antoja muy difícil, denunciar los lugares que almacenan estos productos altamente peligrosos que operan todavía bajo la clandestinidad. Y pues bueno, como le decía en ocasiones anteriores, a cada capillita le llega su fiestecita. Y este es el caso ahora de la romería del Señor del Encino, que se va a realizar el próximo domingo, este 13 de noviembre, en donde se espera una alta concurrencia de fieles y de milones, más de los últimos que de los primeros. Pero como quiera que sea, prepárese, amigo cibernauta, porque esto va a empezar más o menos como eso de las 8:30 de la noche del día 13, por lo que se va a cerrar la circulación de las calles Colón, en la calle Colón desde López Mateos hasta Paseo de la Cruz, luego también en Abasolo, desde la calle Colón hasta su cruce con la calle Alegría, y luego también en su cruce con la calle Josefa Ortiz de Domínguez. Y también se va a cerrar la calle José Ortiz desde Paseo de la Cruz hasta López Mateos, y luego otra vez el tramo de López Mateos que comprende desde José Ortiz de Domínguez hasta el cruce con la calle Colón, en donde se va a terminar la romería. Por lo pronto, este dispositivo de seguridad será implementado por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la ciudad de la capital, y esto terminará el mismo día 13, no se preocupe, a las 11 de la noche. Diariamente en la ciudad de Aguascalientes ocurren de 5 a 3 accidentes en diferentes puntos de la ciudad, y al mes en los mismos cruceros de 2 a 3, o sea, los cruceros peligrosos. Ante este asunto, la Dirección de Tránsito Municipal está tratando de implementar un dispositivo especial en los diferentes cruceros automovilísticos con la idea de disminuir la incidencia de accidentes. Y esto pues solamente tiene una manera, amigo cibernauta, y es fomentar el respeto a los señalamientos y que a los señores automovilistas se les quite lo atrabancado. El titular de la Dirección de Tránsito Municipal, José Jesús Rodríguez Benavides, mencionó que después de estar analizando las estadísticas y detectar que en su mayoría son fomentados no por los indicativos de habilidad, sino por el no guardar la distancia, no hacerle caso a los artículos de la ley de vialidad, me pregunto yo quién se lo sabe, y entre otras cositas, o andar hecho la mocha, que es a final de cuentas el factor principal, esas son las razones por las cuales estos cruceros a cada rato tienen accidentes. Y es brutal de ver la manera en la que se ocurren accidentes, sobre todo en las mañanas, que es cuando las señoras y los señores andan como locos repartiendo niños. Yo soy uno de esos, por cierto. Así que la idea es fomentar una cultura de vialidad, dado que, a final de cuentas, el operativo de obligar a los conductores a traer su cinturón de seguridad fracasó rotundamente. Pero no fracasó por decirle de la gente, porque todos nos pusimos nuestro cinturón de seguridad. A final de cuentas, a la autoridad se le ablandó la mano, a final de cuentas, y dejó de aplicar multas.

pero que sin embargo ya tienen los datos que aparecieron aquí en Radiómetro y que lo van a estar checando. Qué bueno, qué bueno. Le agradezco mucho a la Dirección de Seguridad Pública Municipal el haber atendido este reporte y estar pendiente de las transmisiones de Radiómetro. Hoy por hoy, el primer y único noticiero digital en el centro del país. Amigos cibernauta, muchas gracias. Estése pendiente porque este viernes voy a tenerle una listototota de teatro. Todas las obras de teatro que se vayan a suceder durante este fin de semana van a estar aquí en Radiómetro. Así que estése al pendiente y aproveche este fin de semana teatrero. Hay obras gratuitas y vale la pena que usted vaya. Por lo pronto, me despido. Muchas gracias y hasta luego.